Vamos a estar monitoreando durante todo el día lo que ocurra en el Consejo Nacional Electoral. Tenemos información de que el rector Luis Emilio Rondón a las 9 de la mañana va a dar una rueda de prensa especial fijando su posición frente a lo que puede ser el resto de la jornada, y vamos a estar, por supuesto, monitoreando en tiempo real lo que ocurra en el directorio del Consejo Nacional Electoral, que está convocado para hoy a las 2 de la tarde. Y apenas termine ese directorio, apenas se produzca la información que genere esa reunión, la Unidad Democrática va a estar fijando posición y convocando al país. Eso va a ser hoy. Eso forma parte del conjunto de medidas que hemos tomado para afrontar esta crisis. Hay otras que también hemos tomado, una que se adelantó en este fin de semana a través de un comunicado público. Aquí vienen dos instancias fundamentales de lucha, dos instancias fundamentales de combate ciudadano, de combate cívico, pacífico pero contundente. Una es la calle, por supuesto. Una es la movilización pacífica, masiva, contundente de todo un pueblo exigiendo su derecho. Su derecho a votar, en este caso, su derecho a lograr un cambio en paz y por la paz. La otra es la movilización internacional, la activación de todos los mecanismos que tengamos en el mundo para que se ejerza presión de afuera hacia adentro sobre esta cúpula irresponsable.